Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Programa patrocinado por Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Comienza Suena de Cine. Bienvenidos a Suena de Cine, donde todo suena de maravilla. Soy Davinia y junto a Noemí vamos a presentarte las mejores bandas sonoras del cine. Hoy vamos a disfrutar con la música de las películas Érase una vez Hollywood y Kill Bill. Homenaje a Quentin Tarantino. ¿Comenzamos? I went for a walk on a winter's day. Una de las señas de identidad de las películas de Tarantino son sus bandas sonoras. Por eso este programa ha elegido dos de sus películas más conocidas para que disfrutéis cómodamente mientras esperáis a que llegue el fin de semana. Érase una vez Hollywood. Es una película cuyo guión y dirección está a manos de Quentin Tarantino. Parte de un hecho sangriento que ocurrió en Hollywood en agosto del 69, donde se perpetró una masacre sin precedentes por parte de la familia Manson en la zona conocida como Cielo Drive, acabando con la vida de la actriz Sharon Tate, mujer de Roman Polanski, y de los amigos reunidos en su mansión donde estaban celebrando una fiesta. Pero Tarantino nos cuenta su versión de los hechos, dando la vuelta al suceso e imaginando un nuevo desenlace. Por lo que la historia no comienza con Sharon, sino con Rick Dalton, un veterano actor de western que pasa el tiempo con su mejor amigo y doble de acción, Cliff Booth. Viven vecinos a Sharon Tate, que se encuentra embarazada y casada con Roman Polanski. Los Manson están decididos a acabar con los hippies que están en la casa de Tate, pero se encuentran con Dalton, con el que ya habían tenido algún problema. Cambian su plan para acabar primero con este, y en ese momento empieza la acción. La película da un giro inesperado al transcurrir original de la historia, ya que Dalton y su fiel amigo Booth acaban con los Manson, salvando a Sharon Tate de un final hipotético que solo es capaz de imaginarlo nuestro querido Quentin Tarantino. La banda sonora de esta película es un viaje a los años 60, 70 e incluso principios de los 80, contando con grandes artistas como Deep Purple, Aretha Franklin, The Beatles o esta versión que estás escuchando de California Dreaming de José Feliciano. ¿Me acompañas a este viaje en el tiempo? Oye, mira, yo quiero gozar en California porque yo me siento tan bien. Y por eso yo te quiero porque tú me tratas bien en California. Mira, no seas tan mala, nena, no me trates así. Que yo me quiero morir, muchachita, por tu amor nada más. Oye, no me digas que no, porque yo... Oye, mulata, mira, baby, California dreaming. It doesn't matter how you say it. All I wanna say is I love California, baby, yeah. I really need a little bit of loving, yeah. Thank you. Y si de un viaje en el tiempo hablamos, no podemos dejarnos atrás a The Rolling Stone. No pueden faltar en esta película, y Tarantino elige esta vez Out of the Time para esta película. Nuestro sello español aparece en este peliculón de la mano de Los Bravos, con la canción Breathe a Little Loving. ¿Te animas a seguir el ritmo? Y hablar de los Beatles y no ponerlos es como una pizza sin queso. Falta lo mejor. Disfrutemos de este In My Life que Tarantino elige en esta película con cariño. Para despedirme quiero hacerlo por todo lo alto, con la gran y sensacional Aretha Franklin. Y un tema con un buen rollo como este The House That Jack Built. Espera, que no hemos acabado aún. Seguimos con Noemí y otro peliculón de Tarantino. Thank you. Y ahora es el turno de otro de los éxitos de Quentin Tarantino. Kill Bill. Son dos las películas que conforman esta pequeña saga y todas acompañadas de unas canciones que se han convertido en todo un icono del cine. En sus orígenes estaba planteada como una sola película que duraría 4 horas. Finalmente se separó en 2 volúmenes, Kill Bill Volumen 1, que se estrenó en el 2003, y Kill Bill Volumen 2, que lo hizo en 2004. La película está protagonizada por Uma Thurman, David Carradine, Vivica A. Fox, Lucy Liu, Michael Madsen, Sonny Chiba y Daryl Hannah. Ambas películas siguen a un personaje inicialmente denominado La Novia, quien busca venganza, ya que mataron a los invitados de su boda e intentaron matarla a ella. El estilo de la película es un homenaje a las películas de artes marciales, de samuráis, pistoleras, que están plagadas de sangre y venganza. La película comenzó con una dedicatoria al director japonés Kinji Fukasaku y estuvo inspirada en la película de animación japonesa Blood, The Last Vampire. Como curiosidad, os diré que las escenas de batalla se muestran en blanco y negro debido a la censura por parte de la asociación Motion Picture, quienes consideraban que había demasiada sangre. Pidieron a Tarantino que rebajase la violencia de las imágenes, pero este decidió dejarlas tal cual y simplemente cambiarles el color. En Kill Bill Volumen 2, la novia intenta acabar con todo el que no consiguió asesinar en la primera parte, pero tiene un objetivo especial: Bill, su antiguo jefe, quien la había dado por muerta. Se habla de un tercer volumen que Tarantino estaría preparando para 2028. Si así fuera, aún nos queda tiempo de espera. Mientras tanto, disfrutemos de su banda sonora, que es una fantástica combinación de estilos temporales y musicales. Bang Bang, de Nancy Sinatra. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, "Remember when we used to play?" Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Thank you. medio ahora un poco de country con el tema Can't Hardly Stand It de Charlie Feathers. Well, the sun is gone down and you're uptown. You just out running around. I can't hardly stand it, you troubling me. Can't hardly stand it, it just can't be. Well, you don't know a bit about the beer, so you got me all tore up, all tore up. You say you threw in me, you set me free, but you just out where you used to be. I can't hardly stand it, you trouble me. Just can't be. Well, you don't know a bit about the beer, so you got me all tore up, all tore up. Well, my spirit is low, I miss you, my soul. I stand alone and watch you go. I can't hardly stand it. Can't be. Well, you don't know a babe I love you, so you got me all tore up, all tore up. Well, now that you're gone and I'm alone, all I do is sit and moan. I can't hardly stand it. Well, you don't know a babe I love you, so you got me all tore up, all tore up, baby, all tore up, baby, all tore up, baby, all tore up, baby, all tore up, baby, all tore up, all tore up, all tore up. Vaya mezcla de estilos. Tu mirá de Lole y Manuel. Thank you. The Lonely Shepherd. Con esta última canción acabamos y espero que hayas disfrutado. Te recuerdo que el próximo jueves, Davinia y yo te traemos una nueva entrega de nuestro programa Dóblame Mucho, en el que podréis oír la entrevista que realizamos a Sara Vivas, la voz de Bart Simpson. ¡Hola! ¿Qué pasa, colegas? Pues desde Springfield quiero mandar un saludito muy especial para todos los oyentes de Dóblame Mucho. Y los que no lo oigan, pues nada, que se multipliquen por cero. ¡Chao! Síguenos en nuestras cuentas de Instagram, noemigomita123, davinia.voz y Dóblame Mucho para no perderte detalle. Si te gusta el doblaje, no te pierdas nuestro programa. Hasta la semana que viene. Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz.